Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Muy, pero muy buen día. ¿Cómo están? Se ve que hace frío, ¿eh? Se ve que hace frío. ¡Buen día! ¿Cómo están? Esa me gusta más, ¿eh? Gracias, gracias por darme una caricia. En el día de ayer, en el grupo, en el Ministerio de Niños, ya hubo la presencia de varios niños de la comunidad que asistieron por primera vez luego del evento del Día del Niño que hicimos allí en la calle, y también de un hogar de niños que hay aquí muy cercano, un par de cuadras, así que estuvieron enviando a algunos de sus niños aquí. Así que damos gracias a Dios, ya ve, si comienza a haber fruto de todo eso también, ya muy rápidamente. Así que le damos toda la gloria al Señor. Bueno, también ayer hemos estado acompañando a Daniel Ávila, llevándole fortaleza y consuelo a él y a la familia. Se produjo el fallecimiento de su papá, de edad avanzada, pero bueno, allí estuvimos como comunidad y como congregación acompañándoles en este tiempo, así como hacemos constantemente frente a la necesidad que pueda pasar cada uno. Así que sigamos orando por él y por toda la familia para que el Señor le siga abrazando en este tiempo también. Bueno, respecto al encuentro de mujeres que va a ser el próximo sábado, yo les quería hacer una aclaración. No sé si vio que el título era qué aroma, ¿no? Le quiero decir a las damas, no se asusten, inviten igualmente a sus amigas y vecinas, porque lo que trata de decir es que va a haber un muy buen aroma, ¿no es cierto? Algo muy agradable. Así que no tenga temor, tráigalas, que no van a tener que sufrir nada. Así que bueno, con todo esto seguimos adelante. El viernes tuvimos un precioso encuentro de varones también. Los varones están hechos tremendo, lo que hay entre los varones. Así que, estuvimos practicando tiro al blanco. Así que si alguna quisiera saber un poco más sobre el respecto, hable con sus esposos, sus hijos o con quien haya estado presente también. Finalmente, entonces, para poder compartir el mensaje, antes de compartirlo con todos ustedes, como usted sabe, cada mañana estoy compartiendo bendición con algunos, ¿verdad? Lo tienen en cuenta, ¿no es cierto? Sí, amén, ¿no es cierto? Están esperando el momento, ¿no es cierto? Sí, algunos veo que están esperando el momento, más que el mensaje esperan este momento. No. Hoy vamos a hacer algo diferente también, ¿eh? Yo quiero saber quién vino hoy preparado para bendecirme a mí o bendecir a otros. Ah, muy bien. Ah, algunos sí, ¿eh? De este lado más que de aquel lado, ¿eh? Muchachos, ¿eh? Bueno, ¿qué? ¿Y dónde está la bendición? ¿Eh? ¿Dónde está la bendición que dicen que trajeron? ¿Agua? Eso, todo lo que trajeron. ¿Qué es eso? ¿Eso no son de los chicos de allá? Ah, ahí está. Bueno. Muchas gracias. Ah, mirá. Cómo empezaron a aparecer algunas cosas, ¿eh? Muy bien, gracias. Muy amable. ¿Eh? Ahí está. Qué grande, ahí me voy con los bolsillos llenos. Está bien, muchacho. ¿Eh? Era una broma. Para el kiosquito. ¿Sí? Bueno, muy bien. Gracias, muy amables. Así me gusta, hay que venir dispuesto a dar, más que a recibir, ¿no es cierto? El que da, recibe. Sean todos bendecidos los que han entregado algo. Bueno, muy bien. Este va a ser mi último mensaje. Es un mensaje de despedida en esta mañana. Para que ya no empiecen a pensar cosas raras, es porque voy a estar predicando por la tarde un par de semanas. Así que van a deleitarse con el pastor Walter. Va a estar entre ustedes también por el mismo tiempo o algo así. Así que seguimos adelante con todo lo que tiene que ver con el ministerio de la iglesia. Y bueno, la iglesia sigue... disfrutando de la presencia de Dios, la comunidad, todos seguimos disfrutando de la presencia de Dios, y cuando está Dios presente, entonces está el obrar de Dios presente. Nuestro Dios no es un Dios pasivo, ajeno a todo lo que nos ocurre a cada uno de nosotros, lejano, que no demuestra interés, que no tiene amor por nosotros, muy por el contrario. Pero entonces, porque la presencia de Dios está, podemos ver permanentemente su amor, su misericordia, su gracia, su fortaleza, su poder y su gloria. Lo estamos percibiendo. Abra bien sus ojos porque está aquí y está sucediendo eso. Pero bueno, debemos seguir manteniendo todo lo que posibilita que Dios esté entre nosotros y lleve a cabo esa obra, porque todos lo necesitamos. Todos necesitamos del Señor. Así que, en este sentido, debemos destacar dos cosas que siempre hacen posible ver la gloria y el poder de Dios. Verla, no solo verla en otros, ¿no es cierto? Mirá, él recibió una bendición, aquella otra fue sanada, aquel otro tuvo esta restauración. No, no, en mi propia vida lo puedo ver, en mi propia familia, y esto es lo más importante que usted tiene que saber, que esa presencia, esa gloria, ese poder se revelen en su propia casa, en su propio hogar, no solo en este lugar como espacio físico, sino que Dios también esté allí donde usted está. Que usted esté donde Dios está también. Así que de eso se trata. Vamos a compartir dos cosas que la Biblia muestra y que porque nosotros llevamos adelante podemos experimentar eso tan profundo y tan precioso. Y que tenemos que preservar y perseverar. Dijimos, hay todavía algunos espacios vacíos, no son muchos, pero bueno, hay algunos espacios vacíos todavía. Y usted debiera estar pensando y orando por qué persona que usted conoce estaría ocupando ese lugar. Entonces usted debe orar por esa persona, por nombre. Señor, te pido por tal persona y usame para invitarle, para hablarle de vos, para que un día esté también acá como estamos nosotros y puedan recibir de ti, de vos, toda la bendición. Esa familia, Señor, queremos que esa familia, usted debe orar por ellos, son sus vecinos, son sus amigos, sus compañeros de trabajo o de estudio. Así que de eso se trata, y debemos seguir enfocados en eso. Porque si no, Dios va a seguir trabajando en ello y obrando en ello, y nosotros lo vamos a perder, ahí vamos a perder la conciencia de su presencia, de su gloria y de su poder entre nosotros. Así que aquí va una de esas cosas también. Estamos en un tiempo bien interesante, como Jesús lo tuvo. Él dejó los cielos y vino aquí a cumplir un ministerio, es decir, se enfrentó a desafíos muy importantes. Recuerde, era Dios, pero hecho hombre. Así que estaba dentro de esas limitaciones humanas. Y aún en esas circunstancias, él percibió la enormidad del desafío que tenía, ¿no es cierto?, respecto a su misión. Pero él también tuvo dos actitudes que le permitieron siempre ver al Padre acompañándolo y ver toda la gloria del Padre y todo el poder del Espíritu obrando en él y a través de él. Y eso fue lo que le enseñó a sus discípulos, porque también sus discípulos después heredaron ese desafío, ¿no es cierto?, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, de ir y predicar el Evangelio por todo el mundo y a toda persona. Y ellos eran un puñado de personas apenas. Y aunque hubiese sido en aquel tiempo, el mundo conocido era impresionante para ellos. Así que era un desafío como que no cabía quizás ni en sus propias mentes, ni en su propia razón, ni en su propia lógica. Así nos puede pasar a nosotros también, frente al desafío que seguimos teniendo. Por supuesto que lo tenemos, está vigente. Es alcanzar esta visión que Dios nos ha mostrado. De seguir creciendo, de seguir siendo una iglesia, una comunidad activa y atractiva, siempre enamorada de Cristo, cada vez más. Una iglesia, una comunidad abierta al barrio, a la ciudad. Una iglesia, una comunidad que comparte las buenas nuevas y que crece integralmente, ¿verdad? Así que tenemos enorme desafío porque no termina acá en esta manzana en la cual Dios nos levantó, ni en este barrio, sino que alcanza a toda la ciudad. Y debemos percibir cada vez más esa visión en su verdadera magnitud, ¿verdad? Cuando lo hacemos, claro, ¿cómo vamos a hacer? Si nosotros somos un puñado así, somos unos poquitos, ¿cómo vamos a hacer para ganar? La ciudad tiene no sé cuántos miles de habitantes. Bueno, hay dos cosas que debemos seguir preservando porque entonces vamos a poder ver la gloria y el poder de Dios. Mire, aquello comenzó con ese puñado de discípulos o de seguidores. Mire, hoy día, siglo XX, XXI, ¿en qué estamos? El cristianismo ha crecido y sigue creciendo permanentemente, ¿verdad? Así que también podría hacerlo a través nuestro. Bueno, hay un texto que no es el único y tiene unas similitudes muy, muy grandes con otros textos que vamos a compartir. Pero básicamente nos vamos a referir al texto que está en el Evangelio de Juan, capítulo 6, en los versículos 1 al 15, ¿verdad? Allí vamos a encontrar que Jesús les presenta un desafío a sus discípulos. En realidad los discípulos percibieron una necesidad y le propusieron algo a Jesús, ¿no es cierto? Y Jesús, lejos de decir, tienen razón, muchachos, es verdad, esto es así. Por el contrario, Jesús puso sobre ellos la carga de responder a ese desafío. Y ante la incertidumbre, bueno, ellos se jugaron y manifestaron dos aspectos que son los que vamos a destacar, por los cuales se produjo algo milagroso, algo que no esperaban que sucediera, algo que solo Dios podría hacer, pero que lo pudo hacer porque sus discípulos manifestaron estas dos actitudes que nosotros debemos recibir en esta mañana. Bueno, el texto dice así. Después de esto es que Jesús había enviado a sus discípulos precisamente a predicar por las ciudades, por las aldeas, casa por casa, a presentarles anunciarles este mensaje de esperanza, de salvación, a orar por ellos, a llevar paz, a sanar a los enfermos, etcétera, acompañar a los que estaban en luto, en aflicción, todo eso. Es lo que también nosotros debemos seguir haciendo, ¿verdad? Jesús nos está enviando al barrio, a la ciudad, etcétera. Bueno, después de eso, ellos volvieron, le contaron a Jesús, y entonces dice que después de eso Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, ¿cuánto querían? Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Bueno, conocemos este texto, ¿no es cierto?, como la alimentación de los 5,000. Yo creo que este texto debiera llamarse la alimentación milagrosa. Así como conocemos aquel texto, ¿no es cierto?, de la pesca milagrosa, en la cual Pedro, luego vamos a citarle un poquito, ¿no? Bueno, también manifestando estas dos actitudes, estas dos cosas que vamos a mencionar, pudo ver la gloria y el poder de Dios al levantar las redes y darse cuenta que estaban repletas de peces. Así que aquello fue una pesca milagrosa, pero entonces esto también es una alimentación milagrosa. Este es el único milagro que está relatado en los cuatro evangelios, por los cuatro evangelistas. Mateo, Marcos, Lucas y aún Juan, como hemos visto, están citando y dando cuenta de este milagro. Es el milagro que Jesús hizo en presencia de mayor cantidad de personas. Es el milagro que alcanzó a bendecir y a satisfacer la necesidad de mayor número de personas. No hay otro en los evangelios que podamos encontrar de esta magnitud. Por eso es tan importante este pasaje. Pero este pasaje va con enseñanzas que están más allá de lo que apenas podemos percibir a través de nuestros ojos humanos y recibir como una historia que hubiera sucedido. Y yo quiero guiarte también a eso en esta mañana. Está claro entonces que vemos que Jesús le dijo a sus discípulos, vengan, vamos a un lugar más apartado, más separado de la multitud, del gentío, y allí vamos a descansar un poco. Ellos ya habían estado visitando, dijimos, ministrando, sirviendo las necesidades de la gente, y entonces le dijo, bueno, vamos a descansar un poco. Y subieron a una barca y cruzaron el mar hacia la otra orilla. Pero mientras iban, la gente los vio, y iba por la orilla del lago, y obviamente llegaron primero. Algunos irían corriendo al trote, otros caminando, pero se ve que llegaron antes. Y entonces cuando ellos llegaron a la otra orilla, se dieron cuenta que en lugar de descansar iban a tener otro desafío, porque vieron una gran multitud que ya los estaba esperando. Pero la multitud estaba siguiendo, dice este texto, porque veían las señales que hacían los enfermos. Lo veían a Jesús sanar enfermos, etcétera. Entonces la gente lo seguía por esto. Porque satisfacía las necesidades materiales de la gente o físicas de las personas. Esto está queriendo decir que no lo seguían en realidad porque lo reconocían como Señor de sus vidas. Hasta aquí todavía lo seguían porque era conveniente, porque recibo una mano, un poco de ayuda o mucha ayuda, pero solo por eso. Bueno, cuando terminó de hacer este milagro, todavía muchas de las personas, dice el texto, querían hacerle rey, proclamarlo rey. Era como reconocerlo como el Mesías, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de rey era el que ellos querían estar levantando allí? Si no solo un rey político, un rey que pudiera cubrir sus necesidades materiales y nada más. No estaban pensando en las bendiciones espirituales, en un vínculo espiritual que Jesús estaba trayendo. Así que dice, los galileos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuando las personas se dieron cuenta que Jesús no venía con este propósito, sino que venía con otro mucho más trascendente e importante para las personas, pues entonces algunos dijeron, yo vuelvo a lo mío y no te sigo más. Y ya no andaban con él. Así que, como en este día, en estos días y en este tiempo, muchas personas podrían estar siguiendo a Jesús, acercándose a él, pero solo con estos propósitos, por esta conveniencia o por las necesidades circunstanciales. No sé qué hacer, ahora qué hago, no, hay que ir a Dios, vamos a buscar a él. Y entonces ahí están, volviendo, buscando. Y algunos se acercan y reciben bendición de Dios. Fueron alimentados, vieron el milagro. Y aún así no fue suficiente para que sus vidas fueran transformadas. Porque ellos no le hicieron Señor de sus vidas. No tenían intención de seguir a Jesús. Solo recibir alguna que otra bendición que él pudiera estar impartiendo. Y mucha gente en este tiempo hace lo mismo. Jesús sigue buscando verdaderos discípulos, no seguidores. Muchos después entonces dijeron, ah, entonces no, yo no te sigo más, me voy, me alejo de la iglesia, me alejo del Señor, ya no, no estoy más comprometido, ya tuve lo que necesitaba, me dieron de comer y listo, ya está. Eso ocurre hoy en día. Jesús sigue buscando solo verdaderos discípulos, no seguidores. Cuando ellos le dieron la espalda y se fueron, Jesús no dijo, uy, qué macana, qué barbaridad, me equivoqué, vengan, vengan, que yo igual los voy a atender, siéntense nuevos. De ninguna manera. Él no vino a cumplir ese propósito. Ellos reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios y optaron, tomaron decisión. ¿Cuál fue? Darle la espalda a Él. Tremenda cosa darle la espalda a Dios, ¿no es cierto? Y nosotros, ¿por qué buscamos a Dios? Y yo, ¿por qué digo que sigo o sirvo a Jesús? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la verdadera motivación? Debo estar muy seguro de eso, para estar dentro de aquellos que sí, verdaderamente son sus discípulos. No meramente seguidores, por conveniencia, por comodidad, por cualquier otro tipo de motivación. Así que no hay que equivocarse. Muchas personas viven a veces con la idea de que Dios tiene que bendecirlos constantemente en todo lo material. Y si es así, entonces creo, pongo mi fe en Él. Y si no, ah, se acabó todo. Así que aquellos quisieron hacerle rey, cuando vieron ese poder, dijeron, este es el que nos va a hacer sacar del yugo de los romanos, etc. Mirá qué bien que nos trata, mirá cuándo. Y quisieron hacerle rey, pero ¿qué clase de rey? Claro, ellos buscaban un rey político, alguien que resolviera sus problemas temporales y por supuesto que estuviera al servicio de ellos para hacer lo que ellos le demandaran. Pero Dios y Jesús busca siervos obedientes que le sirvan. Eso es reconocerlo rey. No personas caprichosas con intereses puramente materiales que solo esperan que Dios esté a su servicio en cada momento. Seguimos, nosotros, la iglesia GEC, sirve y sigue a Jesús porque Él es nuestro Señor y Rey. Por eso estamos detrás de Él. Bueno, Jesús en esta instancia y frente a este desafío, Él los llama a la fe. Hay un llamado a la fe de sus discípulos. Él le preguntó a Felipe, che Felipe, ¿de dónde vamos a sacar pan para darle de comer a todos estos? Bueno, parece que los discípulos primero vieron en eso un problema económico. Dijeron, che, no, pará, 200 denarios no alcanzarían. 200 denarios son el sueldo de 7 meses de trabajo, más o menos. No, ni 7 meses de trabajo en el año nos alcanzarían para darle comer a todo ello. Así que vieron un problema material, económico, ¿no es cierto? Estaban pensando, che, ¿cuánto hay en la tesorería? Es decir, los discípulos, por supuesto, no disponían de esa cantidad de dinero que equivalía, como hemos dicho, a tantos días de labor. Pero por otro lado, también veían problemas en el lugar y en el momento, ¿no es cierto? No, este no es buen momento, ya está anocheciendo. Aparte, en este lugar es desierto, estamos apartados de todo. Así que vieron solamente impedimentos, problemas, etcétera. Por eso dijeron, ¿de dónde vamos a comprar pan? Ni tenemos la plata, ni tenemos el lugar, y no es el momento adecuado. Y a veces los problemas y las necesidades humanas nos abruman. Y entonces solo vemos las dificultades o los problemas que pudiera haber, solo pensando en nuestros recursos, lo que tenemos a la mano nosotros para hacer. Pero los problemas y las necesidades humanas que constituyen el desafío que tenemos como congregación requieren una respuesta espiritual que comienza a partir de la fe. Allí comenzamos a dar respuesta a esos desafíos enormes que tenemos. Increíble que ellos pudieran tener esta actitud en este momento. Hasta hacía pocos instantes, algunas horas antes, ellos habían visto el obrar y el poder de Dios. Habían estado ministrando, compartiendo el mensaje, pero dice que ellos también oraban por los enfermos y se sanaban. y ministraban a los que estaban poseídos por espíritus inmundos o demonios, y estos eran liberados. Vieron el poder y la gloria de Dios, porque habían manifestado fe en Él y porque se comprometieron con Él. Y allí lo percibieron, ¿y ahora? Ah, claro, es distinto ir a ministrar a dos personas, una familia, qué sé yo, y a lo mejor cada tanto, una vez por año, no sé cuándo, y otra cosa es decir, mirá, acá hay 5.000 varones con sus familias aparte, a las cuales hay que alimentar. Ah, no, pará, tanto no, ¿eh? Bueno, ¿hasta dónde llega nuestra fe, iglesia? ¿Es que acaso decimos, bueno, un vecino, tres, uno de allá a la vuelta, el otro más allá, y eso será todo? A veces decimos que nuestro Dios es un Dios de imposibles, pero en la práctica pareciera que Él está muy limitado y con poco poder para llevar a cabo las cosas que Él mismo nos está proponiendo llevar a cabo. Bueno, echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban, dice el texto bíblico respecto a esto. Así que frente a los desafíos que nosotros tenemos en este tiempo como iglesia, de impactar con el Evangelio de Cristo en toda la ciudad, por lo menos, debemos responder con fe. Debemos responder con fe. No debemos servir al Señor en términos humanos, pensando solamente en nuestras posibilidades, recursos, en lo que está a nuestro alcance, etc. El resultado, si así fuera, sería una visión muy pequeña y muy corta, que obviamente no provendría de Dios. Porque la visión, cuando viene de Dios, tiene la magnitud de Dios. Grande, conforme a su grandeza y a su poder ilimitado. Así es la visión de Dios. Algo que no está a nuestro alcance humano lograr. Por supuesto que siempre va a ser así. Esa es la visión que viene de Dios. Es la visión que tenemos como congregación. Pero esa visión está porque cuando la iglesia responde con fe, entonces Él demuestra toda su gloria y todo su poder. Vemos el tamaño a veces del desafío que tenemos por delante y nos empequeñecemos. Es, no, no puede ser, no, nosotros, no, yo. Y esto no solo se aplica a la vida eclesial como iglesia del Señor, a veces se aplica en lo personal, por supuesto que parte de cada uno. Pero por eso tampoco a veces vemos la gloria y el poder de Dios en nuestras propias casas, hogares, familias, no lo vemos en nuestro trabajo, no lo vemos en nuestro bienestar, no lo vemos llevándonos a un mayor bienestar, un mejor trabajo. Lo medimos en términos humanos. No consideramos, no tenemos en cuenta, no confiamos en Dios y en su poder, solo en lo que nosotros podríamos alcanzar. Creemos en Dios, pero a veces no le creemos a Dios. Sí, yo creo en Dios, tengo fe en Él, y le crees a Dios. Cuando Él te dice, yo tengo esto para vos, ¿lo vas a tomar por la fe? Yo tengo esto para vos, comprométete y lo vas a alcanzar. ¿Me comprometo en fe? ¿Avanzo en fe? O por el contrario, me empequeñezco, o como los discípulos empiezo a decir, no, pero para eso hace falta no sé cuánto, no, no, en este tiempo, en este momento no, no, este lugar, no, siempre no, no, no. Solo veo los problemas, obstáculos, impedimentos, eso no es fe. Podrían estar, y por supuesto que están, pero la fe nos hace ir más allá de los posibles problemas, obstáculos o impedimentos. Y cuando está la fe, la fe te hace pasar por encima, por debajo, por detrás, pero vas a sortear todo, porque Dios va a ir delante. Entonces, como los discípulos, a veces tratamos de evadir la cuestión, de justificarnos o de esquivar la cuestión. Y a veces es por comodidad. No, viste, no, hay que estar más tiempo, hay que no sé cuánto. Yo a veces... Uno supone que dedica, ¿no es cierto?, en general a un jefe, a una organización del mundo, al menos 8 horas por día durante 30 o 40 años de su vida, trabajando al servicio de, y cuando se trata de decir voy a dar una hora más por semana para Dios, no, tengo muchas cosas para hacer. Y a veces pasa así con los discípulos, ¿no? No, sin que se vayan. No, saquemos esto de encima. No, yo no tengo, no quiero, no puedo, no sé, no tengo. Entonces a veces por comodidad, a veces por un débil compromiso o por un compromiso relativo. Es decir, me comprometo, sí, depende de. ¿De qué depende? Y depende de qué otras cosas esté haciendo. No, no, sí, pero ahora estoy con mi carrera, ahora estoy con mis estudios, ahora estoy construyendo, ahora estoy, no, buscando otro trabajo, trabajando en otra cosa, y así. Cuidado con dejar a Dios ajeno y afuera de todo lo que implica nuestra vida en todos los aspectos. Cuidado. Más bien que sea temprano y no tarde que nos demos cuenta del error. Sigamos poniendo a Dios siempre en primer lugar para todas las cosas. Porque entonces todas las cosas serán añadidas. Despídelos, que se vayan, que se arreglen, que busquen ellos cómo satisfacer sus propias necesidades. Pero Jesús puso sobre los discípulos la responsabilidad de ministrar a las personas. Él no les dijo, tienen razón, che, espérenme acá, que ahora voy, los despido y vuelvo, así picamos algo y nos arreglamos nosotros. No. Digo, ¿cómo? Ustedes denle de comer, les dijo Jesús. Ustedes, nosotros debemos responder a las necesidades que hay a nuestro alrededor. No podemos evadir, ni esquivar, ni delegar, ni posponer este desafío y este compromiso. Porque además, ese era el momento en que tenían hambre. Era el momento entonces de dar alimento. Y ese era el lugar, estaban allí, no podían ir a otro lugar después. Ahora es el momento donde una multitud de gente está en tinieblas, en oscuridad, en aflicción, en sufrimiento, en cadenas, en perdición, con hambre. Y nosotros somos los encargados de dar alimento. Entonces allí, luego de este llamado a la fe, le dijeron, bueno, qué sé yo, ¿cómo será? Vamos. Luego había un llamado al compromiso. Ambas cosas son necesarias. Uno dice, llamado a la fe. Sí, sí, creo. Bueno, te vas a comprometer conforme a tu fe, porque hay que hacer cosas después. Jesús no le dijo, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Sí, sí. Y se sentaron y esperaron a ver cómo Jesús lo hacía. ¡No! Había también allí un llamado al compromiso. Ok, ¿qué tenés? ¿Qué tienen entre manos? A ver, ¿con qué podemos contar? No solo cosas. Jesús estaba apelando a ellos, a contar con ellos mismos. Jesús, Dios, el que te da todas las cosas. Está muy bien poner todas las cosas a su servicio, pero lo más importante es que tu vida esté al servicio del Rey de Reyes, no tus cosas. Jesús tomó lo que ellos tenían, pero ¿qué hizo después de orar y bendecir? Se los dio a sus propios discípulos. Dijo, ustedes vayan ahora y denles de comer a ellos. Tomen. Vayan y den. Se da cuenta cómo hay compromiso. No es quedarme cruzado de brazos. Y decir, no, yo total, yo ofrendo y diezmo, lo que sea, ya está, ya con eso ya está. No, no, Jesús quiere tu vida. Y un verdadero discípulo comprometió su vida ante todo. Lo que es, como también lo que tiene. Porque lo que tiene, lo tiene de parte de Dios. Así que, si hay fe y compromiso, entonces Dios muestra y revela su poder y su gloria. Ellos lo hicieron, lo comprendieron, y dijeron, sí, Señor, es verdad, si ya te vimos hacer cosas tremendas, ¿cómo no vas a poder hacer esto? Y se comprometieron, acá estamos, y lo que tenemos y lo que somos está consagrado a vos. Ahora es tu tiempo. ¿Y Jesús qué hizo? Bendijo, multiplicó, hizo el milagro. Todos fueron satisfechos, Así que nosotros debemos ofrecer y consagrar lo que somos y lo que tenemos, y entonces Dios va a multiplicar milagrosamente para poder tener los recursos suficientes y alimentar a todos los que sea necesario. ¿Sabes qué? Si hubiesen sido en vez de 5.000, 20.000, 500.000, 3 millones, Dios hubiese multiplicado para que todos pudieran recibir alimento y ser satisfechos. Y hubiese sido igual a partir de 5 panes y 2 peces. Y a través de sus discípulos. Y algunos otros que seguro que ayudaron. Pero entonces es necesario que vos ofrezcas tu vida, todo lo que sos y todo lo que tenés, y lo consagres a Dios, porque entonces vos vas a ver tu gloria, la gloria del Señor y el poder de Dios en tu propia vida, en tu propio matrimonio, en tu propia familia, en la salud de tus seres queridos, en la prosperidad de todo lo que emprendas en su nombre y todo lo que hagas. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tenés que consagrar todo lo que sos y todo lo que tenés. En primer lugar, tu propia vida. 5 panes y 2 peces están simbolizando lo que tenemos que ofrecer a Dios y consagrar a Dios. ¿Qué es? El dinero, el tiempo, los dones espirituales, los talentos, los recursos y nuestra propia vida para ser usada por Él a través de un milagro y satisfacer las necesidades de la gente que anda con hambre espiritual. ¿Qué ocurrió cuando hubo fe y compromiso en sus discípulos? Hubo respuesta de Dios, hubo obrar de Dios, tremendo, poderoso. Dice, entonces tomó Jesús los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron. Y quiero brevemente llamarte la atención a esto para ir concluyendo. Tomó los panes, alzó sus ojos al cielo, los bendijo, los partió. Se está dando cuenta de lo que está representando esto, ¿no? Él ya estaba anticipando lo que se iba a producir en aquella última cena, pero además lo que iba a traer eso como realidad, la entrega de su propia vida. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, les dijo aquello, ¿se acuerda? Y al partir lo que hizo, lo dio a sus discípulos. Ellos fueron bendecidos. En aquel caso Jesús dio gracias por el pan. Pero ahora está diciendo, así como ustedes son bendecidos para bendecir a otros con ese mismo pan, con ese mismo alimento, con ese pan de vida, con esas aguas que saltan para vida eterna. Ustedes deben hacer eso con los demás. Él lo puso en nuestras manos, en nuestra vida. Él está en nosotros. Para más, el texto añade, y no por casualidad, estaba cerca la Pascua de los judíos. La Pascua que recuerda la liberación de la esclavitud en Egipto. ¿Se da cuenta cómo el contexto está hablándonos espiritualmente, dando cuenta de esto? Es una alusión a la alimentación espiritual que satisface el hambre espiritual profunda. Esto es la comida que a vida eterna permanece, como Jesús mismo iba a explicar un poco más adelante. Y no la comida que perece, que se descompone. Por lo cual entonces Jesús les estaba diciendo, esto es lo que en realidad ustedes deben compartir. Y nosotros como iglesia entonces lo entendemos y lo sabemos. Debemos compartir a Cristo, representado por el pan partido y ofrecido a los demás. Debemos predicar a Cristo. Debemos dar las buenas nuevas de Jesús. El mensaje de esperanza para todos, porque solo Él puede satisfacer todas esas necesidades que tiene el ser humano, sobre todo y comenzando por la más importante, la necesidad espiritual. Esto fue lo que hubo en la viuda de Sarepta. Usted recuerda el texto. Fe y compromiso. Hubo un llamado de fe. Con ese poquito aceite y ese último puñado de harina que te quedó antes de morirte, cocinalo y dáselo a mi siervo a comer. Y entonces no te va a faltar. La harina no escaseará, el aceite no faltará. Ella creyó y se comprometió. ¿Cómo lo demostró? Consagró y entregó lo poco de harina que tenía y el poco aceite que tenía y lo cocinó ella misma y lo dio primero a ese siervo. Y el texto aclara contundentemente: nunca faltó, nunca faltó harina ni aceite, ni para ella ni para su hijo, sino para mucho más todavía también. ¿Por qué? Porque vieron el milagro. Porque vieron algo tan tremendo de parte de Dios. Porque hubo fe y hubo compromiso. Ni que hablar con el caso que hemos mencionado de Pedro. Usted lo recuerda. Pedro vio una pesca milagrosa. ¿Por qué? Porque hubo fe y compromiso en él. Dijo, mirá, yo no sé, él vio también los problemas, las imposibilidades, lo que ya no había podido lograr. Pero dijo, en tu palabra echaré la red. ¿Qué significa eso? Fe. ¿Y cuál es el compromiso? Puso lo que tenía. ¿Y qué tenía? Una barca y redes. Y fue, se metió en el mar. Fue a buscar el lugar que Jesús le dijo. Allí echó las redes. Y entonces, recién entonces se produjo el milagro. Fe y compromiso, fe y el compromiso que te lleva a la acción, a ofrecer a Dios lo poco, lo mucho que tengas, todo lo que Él te haya dado, y en primer lugar, tu propia vida. Porque Él quiere usarte a vos. Si de Él vienen todos los recursos que vos y yo tenemos, Él quiere nuestra vida. Todo lo demás ya la tiene. La fe y el compromiso nos hacen ver milagros, maravillas, conversiones, victoria espiritual, sanidades. La fe y el compromiso nos hacen ver la gloria de Dios. Y esto es lo que debemos seguir sosteniendo y fortaleciendo entre nosotros. En nuestra vida personal debemos fortalecer nuestra fe, profundizar nuestra fe. Y también nuestro compromiso con el Señor. Para dejar de ser seguidores, a veces pasivos, a veces por conveniencia, a veces relativos. Bueno, voy a ver. No, tenés que transformarte en un verdadero discípulo de Jesús. Discípulo de Jesús es el que ofrece todo. Primero su propia vida. Señor, usame. Y claro, con ello va todo lo que Él te haya podido dar. Por lo tanto, para finalizar, frente a esta sociedad enferma, en profunda crisis, llena de problemas y conflictos, herida por el odio, engañada por poderes de las tinieblas, en idolatría, etcétera, etcétera. Vos sabés perfectamente cómo describir esta sociedad, la gente, cómo está. Frente a ello, frente a ese desafío tan inmenso, gigantesco, la iglesia GEC debe levantarse y actuar con toda fe y compromiso para seguir viendo la gloria y el poder de Dios aún en una mayor magnitud y dimensión. Porque si Dios la encuentra, encuentra estas dos cosas, fe y compromiso, entonces seguramente ahora vaya a venir la etapa del ver cosas aún mayores. Cosas aún mayores. Cosas aún mayores para tu propia vida, para tu propia casa, para tu propia familia. Estar mejores, experimentar una paz más profunda, vivir bajo un gozo indescriptible, poder ver cómo sos más que victorioso en Cristo Jesús, poder ver cómo esa gloria y ese poder se traducen en salud, en sanidad para aquellos que puedan estar en enfermedad, cómo el Señor te acompaña, cómo el Señor te cuida, cómo el Señor te guía, cómo Él te abraza, cómo Él te usa para bendecir a otros. Cómo Él te hace prosperar en todas las cosas. Cómo Él te aleja y aparta de aquello que es nocivo y malo para tu vida, tu salud o tu familia. Cómo Él te sigue guiando por camino de bendición. Gloria y poder de Dios en tu vida, en tu casa. Fe y compromiso. Fe y compromiso. Señor, gracias en esta mañana por tu iglesia, fiel a ti, Señor, que busca crecer en fe y en compromiso. Señor, en esta mañana hemos dicho una vez más y comprometido una vez más todo lo que somos y lo que tenemos. Esta mañana estamos confirmando, Señor, la consagración de nuestra propia vida a ti, para el cumplimiento de tus propósitos. Señor, claro que confiamos en ti, pero aún ayuda, fortalece nuestra fe. Señor, claro que vamos a comprometernos más y más, perdonanos, toda vez que no lo hemos hecho con toda fidelidad, toda vez que nos volvimos atrás. Señor, queremos crecer y madurar, ser íntegros en nuestro compromiso hacia ti. Señor, porque necesitamos y deseamos, queremos ver más de tu gloria y de tu poder. Pero no, Señor, de manera egoísta, solo para mí, todo para mí, nada más. Lo queremos ver sobre todo en vidas, familias transformadas, que te reconocen a ti como Señor y Salvador, que te reconocen como Rey y Señor. Muchas personas, vidas, hogares, familias, Señor, entregadas a ti, también consagradas a ti. Oh, Señor, úsanos también en esta manera. Queremos que lo hagas. Queremos estar en tus manos. Y, Señor, que tu reino venga. Que tu reino venga a nuestra vida, a nuestra casa. Venga a esta tu iglesia, pero sobre todo venga en mayor magnitud a estos barrios de esta ciudad, Señor, en la cual nos has colocado. Y, Señor, en esta mañana, así como vos hiciste con aquellos panes y esos peces, elevaste tu vista al cielo, diste gracias por ello y pediste bendición al Padre. Yo en esta mañana, Señor, hago lo mismo. Señor, con toda humildad, por todos aquellos que forman parte de esta comunidad, que se están presentando delante de ti, Señor, que están consagrando sus vidas, que están las poniendo en el altar del sacrificio, Señor. Yo alzo los ojos a ti, Señor. Doy gracias a Dios por cada vida y los bendigo en tu nombre, Señor. Bendigo en tu nombre cada mujer, cada varón, cada niño, cada joven, cada adolescente, cada adulto, todo matrimonio. Bendigo en tu nombre sus vidas, sus casas, sus hogares, en el nombre de Jesús. Tu más preciosa bendición esté y repose allí con cada uno. Que tu poder y tu gloria, Señor, obren en aquellos que están en necesidad en este tiempo. Los que han sufrido pérdida, los que están entristecidos, aún los que estén abatidos, los que necesitan recursos, trabajo, los que están bajo conflicto, Señor, en casa, en el matrimonio, en desacuerdos. En el nombre de Jesús, tu poder y tu gloria se manifiesten. Aquellos que están atados o influenciados por espíritus inmundos, por demonios, en el nombre de Jesús, tu poder y tu gloria, Señor, los libre y los haga salvos, Señor. Aquellos que están, Señor, en aflicción, en dolor, en inquietud, Señor, trae paz, trae sanidad a la vida de todos los que lo están necesitando, Señor, ahora. Revela más de tu gloria y de tu poder, Señor. Nosotros ponemos lo que está de nuestra parte, nuestra fe y nuestra confianza en ti, nuestro compromiso a seguirte y a servirte como corresponde. Así, Señor, será, porque tú eres fiel, porque tú eres fiel, Señor. Así que desato, derramo ahora esa bendición en la vida y en el hogar de cada uno. Todo sea para honra de tu nombre, todo para gloria de tu nombre. Nombre que es sobre todo nombre. El nombre que vamos a seguir proclamando, el que vamos a seguir predicando, la persona que vamos a seguir presentando a todos en esta ciudad, en cada barrio, a todo el mundo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Sí, Él es nuestro Señor y nuestro Rey, a quien servimos, a quien seguimos